cuál es su testimonio. Lo escuchamos. Buenos días, pero no voy a decir mi nombre, pero estamos entre unas compañeras en aquí comunicándonos en WhatsApp y nosotras nos sentimos un poco muy mal. Queríamos expresarnos también contra don Facundo, porque él es el que nos ha tratado casi de obligarnos a salir, más o menos, con ese su bono de 3 meses. Y no sabíamos qué opción tener, porque sí o sí nos iban a votar igual. Y nos dijo que nos iba a votar, si no iban a tener una respuesta hasta hoy, nos iban a votar sin nada en la siguiente que le digamos para salir, digamos. Señora, un favorcito, debe tener un equipito de radio ahí, un receptor que está a un volumen muy alto y eso dificulta que yo la escuche, que todos la escuchemos. Si logra bajar el volumen del receptor, primero se lo agradezco. Y lo que quiero preguntarle es lo siguiente. Usted firmó un papel que dice que usted voluntariamente está renunciando. Sí, casi ellos es los que nos obligaron a hacer. O sea, es como una obligación que nos hicieron ellos, porque si no íbamos a presentar la carta de renuncia, en la siguiente que nosotras, o sea, ya no había oportunidad para nosotras. ¿Cómo le digo ahorita esto? No había oportunidad. Si íbamos a salir en otro día, no nos iban a dar nuestros beneficios. Nos íbamos a ir así como lo que nos dan el trabajo nada más. No, claro, perdían los 3 meses extras, ¿verdad?, que le está dando el empresario. Y entonces sí, no hay callejón sin salida. Es como, ¿cómo quiere morir? ¿Por guillotina o fusilamiento? No hay opción. Pero estrictamente el empresario tiene razón al decir que no ha despedido. Nosotros dijimos hubieron despidos, ¿verdad? Lo que hubo fue una presión para que renuncien y a cambio de eso se les ha reconocido todos sus beneficios sociales y 3 sueldos además, o 6 sueldos de compensación. ¿Qué va a hacer de su vida ahora, señora? ¿Tiene hijos? ¿Qué va a hacer? Tengo 2 hijos y no sé, la verdad, con lo poco que me han dado, no sé qué hacer tampoco. Es poco lo que me han dado, porque yo trabajé 3 años también ahí. ¿Por 3 años cuánto ha recibido? 22.000 nomás. 22.000. Bueno, con eso por ahí hace un pequeño negocito en la casa, usted debe saber manejar las máquinas, en fin. Cada uno de los ex trabajadores de Textilón está pensando qué hacer. Creo que es el momento más duro de la vida, ¿no cree? Sí. No, tal vez no el más duro, pero uno de los momentos más duros de la vida cuando uno es despedido y uno está en la calle y uno no sabe qué hacer. Levantarse y no saber, acostumbrado a ir al trabajo. ¿Qué dice su familia? ¿Cómo está encarando esta situación? No, ellos me están dando apoyo nomás de salir adelante. No hay qué más hacer. O sea, ¿cómo actúa el sindicato? ¿El sindicato negoció esta transacción? En esa parte el sindicato no nos ayudó en nada, solo nos dijo, no hay otra opción, depende de ustedes si seguir o no, así es lo que nos dijo. ¿Quieres preguntar algo? Sí, tengo una curiosidad, quisiera preguntarle a la señora, ¿desde cuándo tienen ustedes conocimiento que la empresa estaba con dificultades económicas o si ha sido algo que se han enterado recién? Es algo que nos hemos enterado recién, porque el don Facundo nos decía que todo iba a estar bien, que no iba a haber despidos, que no iba a fracasar la empresa. Eso es lo que nos dijo don Facundo. ¿Se atrasaban los sueldos? ¿Cómo? ¿Se atrasaba en el pago de los sueldos? No, los sueldos estaban tal como estaban. Al mes nos daban completo. Bueno, le agradezco el testimonio, salvo que Roxana quiera preguntar algo. No. Mil gracias por su llamada telefónica. Le deseo, ¿qué le voy a decir? Coraje para encarar este nuevo periodo en la vida, que el finiquito no se vuelva agua y que pues pueda encarar algún proyecto, algo que le permita seguir adelante. Le mando un abrazo muy cariñoso.